cierra los bares. Nunca es culpable, no tiene celos, no tiene dueño. Ella es la ruta de la aventura, de madrugada, reina de copas, sota de espadas. Tiene sonrisa de Mona Lisa detrás del antifaz. Ella es la bruja de Blancanieves, de su manzana probar no debes, porque dispara siempre directo al corazón. Locura es la ternura, nubes en cielo, ave de paso, huye del miedo, siento su espejo, no tiene dudas, pide la luna de madrugada, sota de copas, reina de espada, tiene sonrisa de Mona Lisa detrás del antifaz. Ella es la bruja de Blancanieves, de su manzana probar no debes, porque dispara siempre directo al corazón, como el primer amor, directo al corazón. Mujer de una llave, tiene sonrisa de Mona Lisa detrás del antifaz, directo al corazón, como el primer amor, directo al corazón. Muchas gracias.